Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, damos comienzo a una nueva sesión, la número 95, primera de este año 2020 de Entre Amigos Rock y Nostalgia, aquí junto al equipo del rock, mi compadre Seba. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Un saludo y esperando que tengan un 2020 genial. Un excelente año, compadre. Aquí estamos junto a las perillas con el maestro, el jefe number 2. ¿Qué tal, chiquillos? Aquí estamos de vuelta, compadre, comenzando un nuevo año, una nueva temporada, podríamos decir. De puta, un nuevo año, una nueva temporada, sí, un sí, nuevo capítulo. Porque la semana pasada lo hicimos los giles. Exactamente. Primer programa no grabado. No grabado. Ya, aquí también estamos con la compañía de... del dueño de casa. Lalito, el dueño de casa. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se tomen vacaciones, sea, porfa, así que no queden ahí estresados. Muy bien. Y aquí al la fin. Compañía al fin. Al fin, no, ¿ah? No relámpagamente. Por favor. Está con licencia médica. Está con licencia. Dejémoslo así. Ya, bueno, muy buenas noches a todos los auditores. Feliz estar este nuevo programa iniciando este año 2020 con todo el rock. Así que a disfrutar nomás este programa. Y nos queda alguien. ¡Oh! ¿Dónde fue? Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando antes. Claro, el jefe. Se quedó pegado en la Navidad, no sé. Claro, estaba apagando un incendio. Claro. Creo. Ustedes pensarán que este es otro programa. No, si esto no está grabado. Se quedó atrapado en la chimenea. Ese. Oye, queremos mandarle un saludo especial a nuestro querido jefe. Que está tomando y se quedó, creo que estaba sentado en un árbol por ahí. Estaba vuelto para el complejo, vuelto para afuera porque ya era mucho el. Así que un saludo para ti, compadre Roda. Un saludo, Rodita. Sí, escucha. Los tomamos la raíz. No bueno, dormís tanto, Roda. Sí, estoy tomando mucho, sí. Eso de estar ahí durmiendo en la calle, no, lleno de aires. No, no, la gente pasa y dice, mira, este amigo Rock y Nostalgia. Claro, eso lo conozco. Claro, dicen, yo lo he escuchado. Y con la bolera del programa. Claro, más encima. Sí, institucional. No, o qué sea, lástima, qué pena, bueno, que me da pena. Bueno, un saludo para ti, Roa, este amigo Rock y Nostalgia. ¿Qué te llama? No, está de vacaciones, Roa. Sí, eso sí. No, hoy día ya se venía de Navidad, sí, ¿no? Sí, de vacaciones por Navidad, pero el bus no le permitió... No pude asistir a la sesión de hoy día. Típico chileno. Se subió al bus y el bus cagó. Claro. Que son malos. Hasta ahí llegó el bus. Bueno, nos pueden acompañar en nuestras redes sociales, Entre Amigos Rock y Nostalgia, el grupo, nuestro fanpage, la página de Facebook y también nos pueden buscar en Instagram, Entre Amigos Rock y Nostalgia. Estamos exactamente, ahí. Compadre. Saludos también para los socios colaboradores, chicos. Nuevo año. Nuevo año. Ah, sí. Agradecido de estar con Bar 38. Wow, buen bar, compadre. Sí, buen bar. El Toro 685. Exactamente, compadre. Y las buenas chelas artesanales. Oh, muy bien. Buena música, buen ambiente. Bueno, karaoke. Hay cantado. No sé por qué, ¿sabes? Hay cantado. Eso fue un pimpinela. Claro. Claro. ¿Quién es? Soy yo. Que vino a buscar chela. Ya, muy bien. Oye, y también saludar a nuestro otro socio colaborador. Electrónica K2. Exactamente. Está ubicada en Julio Barnechea, 0660, esquina Teniente Luis Cruz Martínez en ¿Pablo de Roca? Exacto. Pablo de Roca. Ahí, entendido por su propio dueño, don Luis Linterna, que se le dice por ahí. Linterna, por favor. Oye, vamos con el primer temita. Oye, vamos a seguir con harto cariño. Oye, un tema... Vamos a seguir con los saludos. Un tema dedicado. ¿Sí? ¿Ah, sí? Tenemos ¿sí? a nuestra pequeña reportera, la Connie. Que estuvo en el cumpleaños 9 de... Sí, ella se contentó con nosotros porque el papá está... ¡Claro! El papá está, no, el papá está curado. Está... Reportió. Reportió todo curado. In situ. Así que un gran abrazo a la Connie, que ya estuvo de cumpleaños. Que ha estado ahí, que se traiga el papá de vuelta. Sí, por favor, Connie. Y vamos con el primer temita. Pues. Al tiro, el primero del año, compadre. ¿Cómo nos vamos al tiro? Un clásico, Queen, bueno, vamos, del disco Innuendo. El último disco de Queen. Disco de Queen. Y con el último tema que cierre Innuendo, de Show Must On Go. The wow. Show Must Go On. Nos vamos entonces con Queen. Sigue. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaming. Ya, muchachos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era The Show Must Go On, de la tremenda banda Queen. Un saludo para la Connie. Estábamos conversando el tema de que... para la Connie. Ah, sí. Correcto. Que tremenda forma de terminar su carrera musical este tipo. Sí, eligió un tema alto. Alto. Alto. Harto bueno. No, y ahí con toda la actitud. Con claro, o sea. El show debe continuar, no importa. El rock, no, el rock muere, po. O sea, no, compadre, se fue con las botas puestas, po, weón. Todo el rato, po. Metal Will Never Die. Grande. Cuatro octavas. Que canta cuatro octavas en la música popular. Hay que poner. Nadie más. Él ha sido el único. Ya, ahora usted, compadre, si no la tenía una mención. Algo triste esta semana, po. Que hoy día en la tarde la banda y la familia informaron que murió Neil Peart, el baterista de Rancho. Ay, tremenda banda. Estuvo también, tres años. Por trío. Claro, estuvo tres años ahí combatiendo un cáncer cerebral y. Ya. Puta. El 7 de ahora, esta semana, se fue. No, dejó. Se fue a mejor mundo. Exacto. Se fue a pasarlo así bien. Que ahora. Vamos a ir con un temita de Ratch porque me encanta su obra no nos va a dejar. No, jamás, no. Es inmortal. Así que vamos a ir con The Spirit of Radio. Muy buena. We'll be right back. secrets were written on the studio wall. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era nuestra despedida para Neil Peart, el baterista de Rush, que nos dejó ahora el 7 de enero esta semanita. Pero su legado nunca va a morir, y lo que escuchamos era de Spirit of Radio. Temazo, compadre. Temazo. Ahora vamos, partimos con la efeméride. Póngale, vamos, burrito. Claudito. Vamos con las efemérides del rock. Oye, tenemos... seguimos con la mala noticia. Bravo. ¿Quién murió ahora? El 8 de enero de 1947 nació el gran David Bowie. Ah, pero un día como hoy, 10 de enero también, falleció en 2016. Nos dejó David Bowie. Así que, o sea, de un rato a otro. Con tengo su disco una buena Blackstar. Tengo una. Y justo con su disco Blackstar. Sí, compadre. Oye, el David Bowie, el cantante, compositor, actor, productor, arreglista. Tiene todo el nombre, las tenía todas. Las tenía todas, compadre. No, no. Figura importante de la música popular durante la década de los 70. Después de los 80 hizo algo más a New Wave, medio techno. Sí. Bueno, y demostrando que la cuna no te determina, venía del Brixton, barrio bajo de Inglaterra. Vamos a ir con un temita del disco Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En honor a David Bowie, esto es Starman, compadre. Temazo. Pedazo de disco. Vamos con la música entonces. Adelante. Y volvemos. Switch on the TV, we may pick him up on channel Ya, chiquillos, de regreso. Escuchábamos recién Stallman con David Bowie, este tremendo artista, compadre. Tiene un tremendo legado musical, cultural. Sí, compadre. El camaleón del rock. Exactamente, influenciador de muchos y de muchos. Así es. De muchos géneros del rock. Nació el 8 de enero de 1947 y falleció el 10 de enero del 2016 a causa de cáncer hepático. Ándale. Así ese es el origen. Sí. Cuídense, está yendo toda la gente de cáncer. Cuídense el hígado, cabrón. Sí. Pero por eso estamos putos. Pura agüita hoy día. Sí, un saludo al Rob. Un saludo al Rob. Está todo miau, güey. Pues yo no quería decirlo, no quería aceptar literal, pero bueno. Tapa un diario. Bueno, hablando de Rob, vamos a ver con un temita que. Oye, de sí. Una reseña que nos dejó. Claro, que nos mandó el super inspirador. El 9 de enero de 1944 nace Jimmy Page. Otro grande, compadre. ¿Qué presentación puede haber respecto a Jimmy Page? Más que su nombre lo dice todo. Es que si tuviéramos que hablar de Jimmy Page, ya tendríamos que estar hasta como a las 4 de la mañana. No, podría ser alargarse. Claro, por supuesto. Vamos al tiro con los temitas. Sí, mejor. Nada más, Led Zeppelin. Temita para el jefe. Claro. Saludos, jefe. Muy largo, jefe. Away. Estamos de vuelta acá entre amigos, un rock y nostalgia con este primer programa de este 2020. Escuchamos recién la efeméride que nos dejó el jefazo. Jefe, te queremos mucho. Sácate la mosca. Ya, jefe, bueno, no importa el día del jefe. Estamos recordando el natalicio de Jimmy Page, el gran guitarrista de Led Zeppelin. Estamos con el tema Black Dog. Así que, no sé, ¿cuál será la siguiente efeméride? Oye, ahora vamos con una efeméride también de una gran banda. Viene respecto a que el 8 de enero de 1946 nace el músico estadounidense Robert Krieger, que es el guitarrista de la banda The Doors. Wow. Tremendo, compadre. Wow. O sea, estamos yéndonos con puro filete, ¿eh? Puro con corte, compadre. Weón, este weón compuso temas como Light on My Fight, Love Me Two Time, Touch Me, Baby. Temazo. La Rolling Stone lo tiene en el puesto número 91 de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Obviamente, tiene que ser. Bueno, es muy particular en su guitarra. Tiene una personalidad propia. Claro, propia. Sí, vamos con un temita de Dorstum. Vamos entonces. Light My Fire. Ajá, préndelo ahora, tiro. Toma. Me quemé, güey. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Thank you. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Estamos de vuelta, lo que sonaba era The Doors con Light My Fire. Estábamos recordando el natalicio de Robert Craigmeier. Ahora tenemos... Oye, nos vamos con otro clásico de clásicos también, compadre, lo que es la efeméride del rock. En el 8 de enero de 1974, Casablanca Records, compadre, tremenda firma disquera, contrató a Kiss para una grabación poco después de ver su actuación en Nueva York, compadre, en ese mismo año, en el año 74. Ellos estaban tocando junto a Blues Rockout y graban su primer álbum, sería lanzado semanas más tarde. Y, o sea, ellos lo descubrieron. Exactamente, Casablanca Records. Todavía no tenían disco, nada. No, nada, ellos tienen under, como todo lo que era en esa época. Bandas antes así. De Simmons S.A. Claro. Hasta ese momento fueron bien under. Que semanas más tarde, así rapidísimo, subieron el álbum y llegó al número 87 en la lista de álbumes de Estados Unidos, compadre. O sea, como dirían por ahí, al toque. Al tiro. Correcto. Oye, así que... Así con esta otra tremenda banda del hard rock, glam rock, heavy metal, como lo quieran llamar, compadre, Kiss. Que es una banda emblemática que de hecho también nos va a estar visitando muy pronto en mayo. Tienen una gira, claro. Una gira de ellos. Y nos vamos entonces con la música, con el primer tema de su primer álbum de homónimo, Kiss. Estamos hablando de Struggle, Kiss, en vamos. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Vémosle entonces. We'll be right back. Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos era Strutter, de la efeméride de relacionada con nuestra querida y amada banda Kiss. Quiero mandar un saludo especial y quiero dedicar también este programa a una persona. Se llama Nancy París, que está delicadita de salud. Un abrazo fuerte para ella, estamos claros que ella va a salir de todo, así que un sí. abrazo para ella, un fuerza, cariño muy grande, fuerza. No. Fuerza y, para la tía. Oh, sí, va a salir súper bien, sí, eso va a ser sí o sí. Así que este programa también va dedicado para ella y también un saludo especial a mi amada Elizabeth Pilar Paredes. Por supuesto, por supuesto. También un saludo para la auditora Rocío, que nos mandó un saludo y también feliz año para ella y que parte el año en todo el país. Felicidades a Rocío, entonces. Bueno, seguimos con las efemérides del rock. Les traigo una efeméride, esta es el 11 de enero, mañana. O sea, un día como mañana. Claro, un día como mañana, pero de 1985 comenzó el primer Rock in Rio, ya que es el primer mega evento que en Sudamérica. Y bueno, en Río de Janeiro, y este fue un evento muy especial porque justo Brasil terminaba con un periodo de dictadura, ya sí, ¿no? Que fue del como del 64 hasta el 85. Estaban desapareciendo la isla, claro. Y toda la weá. Sí, y ahí comenzó como el periodo de democracia, podríamos decir. Bueno, este fue promocionado como el festival de rock más grande del mundo, que reunió alrededor de 1,4 millones de espectadores. Igual que acabo. Igual que la acá. Sí, igual. Ya, pero si ellos son como 300 millones también. Oye, pero espérense las banditas. Miren, estuvo encabezado por Queen. Por Rod Stewart. El pájaro loco. Claro. AC/DC. Yes. Iron Maiden. The Go-Go. Scorpions. Ozzy Osbourne. Así que fue el tremendo mega evento. Es como el Festival de Viña, una cosa así. Así que, bueno, nos vamos con un tema que participó, bueno, Ozzy Osbourne en la grabación de Paranoid, de Black Sabbath. Y lo tocó ese en, ahí, en el evento, el primer Rock in Rio. Así que vamos, amigo Claudio, con la música. Amigo Claudio. Black Sabbath. Esto es Paranoid. Paranoid. We'll be right back. pasó, hombre? Ya está metiendo la cola Piñera. El señor Acople. Llegó el Acople. Oye, ya, muchachos. Tremendo temazo, ¿ah? Sí, para bueno, el regreso con Paranoid, compadre, clasicazo. No, estaba muerto, andaba de parranda. Sí, pues como decía el señor Ozzy, uno no se puede curar un día, que al tiro lo dan por muerto al otro día. Sí. O sea, no es menor. Y estamos hablando de... Y Ozzy sabe curar. No, y de carne. No, no, ese bueno. Pero estaba comiendo heladito. Ya, pura báltica, pura báltica. La calle que está todo. ¿Está comiendo heladito? Está comiendo helado, de barquillo. Ah, es como que no le dio por taquito. Está hospitalizado, está bichado por todos lados. Bueno, ¿qué edad tiene realmente ese hombre? Es inmortal. Tiene todas las edades del mundo. Como 600. Hizo pasto. Ese Juan hizo pasto. No, está en los 70 y tanto. Pues si cuando empezó con Black Sabbath ya tenía la edad que tenía ahora, pues, bueno. Sí, no cambió nada. No. Yo creo que ese weón le hizo una donación de sangre la reina. Ah, la reina. Además. No, sí. Tanto activo el hombre, pero sí. Con la vieja Lucía. Es que. No, esa buena le hizo una transferencia a Buddy Richard. Sí, agárrate. Vaya, Richard, vale. Sigue cantando. Está por ahí con Camilo Sesto. Tranquilo. Te perdí. Todavía hasta con te perdí. Todavía no la encuentro. Ya, ¿en qué estamos ahora, mis chiquillos? Vamos con eventos. Ya, les tengo un súper gran evento. ¿Ya? Mañana, 11, se van a presentar en mi bar. ¿En tu bar? ¿En tu bar? Ojalá fuese mi bar. No, este mi bar, bueno, este queda en Santa Isabel 0350 y va a haber un evento donde va a estar nuestros grandes amigos de Batia and the Hellcats. ¿Ya? Surfing Caramba. Grandes amigos. Claro, grandes amigos. Saludos para ellos. Sí, saludos. Está Psychotic Sacrament. Y bueno, esto comienza a las 22 horas puntual. La primera banda es Batian de Hellcats. Ya, esto sale 4 luquitas. Ya. Y van a haber grandes sorpresas porque de hecho van a haber unos sorteos. Ándale, voy. Así que mañana toda la gente que le gusta todo el Psycho Village, invitada a mi bar. ¿A tu bar? Queda en Santa Isabel 0350. Santa Isabel. ¿Cómo sale la luz que no auspicia? Ahora dicen las malas lenguas que vamos a estar nosotros ebrios. Bueno, ya, ahí estaríamos eso. Acompañando a los chicos de los Batty and the Hellcats. ¿Es como peso especial? Claro, es con Meat and Greets. Con Meat and Greets. Meat and Greets. Ahora está de sábado, ¿no? Sí, pues. Sí, ahora hace rato. Así para que todos lleguen puntual a las 22 horas. Así que quizá por ahí estaríamos. No. ¡Ojo! Quizá por ahí. Quizá por ahí. O sea, puede que vaya. Claro. Bueno, sé que el amigo aquí va para allá. Claudito tiene un evento mañana, pero no es abierto. Creo que igual, no, no van a tocar mañana, ni cacho donde es, me tienen que pasar a buscar. Voy a hacer sonido y no sé que la voy a volver el domingo. Ni que banda toque, así que va a estar Blusa Abierta. Buena, muy bien, buena banda. Es un evento de los chiquillos de la Negro Cantina. Hoy saludo para ellos también. Wow. La desaparecida Negro Cantina. Oye, que sí, se me hablaron hace poquito que tenían un evento mañana. Oye, a todo esto, esta semana también lanzaron disco el Sergio Aravena. ¿Ya? Tiene pero tiene una banda de los niños de proyectos que tiene. Y sacó un para que se metan ahí y vean. ¿Cómo es? Bueno. Es death metal. Así que échenle. Hay que revisarlo. Un ojito ahí al Facebook de Sergio Aravena, Sar. Y vean ahí su... Oye, hablando de death metal, compadre, recordamos que la próxima semana tenemos entrevista con banda, Unholy War. Unholy War, muy bien. Así es, aquí mismísimo en el estudio. Ándale, güey. Nuestro querido amigo. En el retro estudio. Que los retro estudios, no hay problema, compadre, se cobra. Un saludo para los muchachos que nos mandaron ya su material. Muy bien. Vamos a tener la próxima semana. Unholy War. Oye, ¿vamos a utilizar este material ese día? Pero por supuesto. Así es. De metal, onda así como Morbid, Malevolent Creation, así. Ah, ya, ya. No se lo pierdan, compadre. Masacre Gringo, algo así. Escuela californiana. Exactamente, escuela norteamericana de Adi. Buen death metal. Básica. Sí, muy bien, me parece excelente. ¿Viene a Mona Mata? Sí, viene a Mona Mata. De... vienen los ca... vienen, vienen remando. Vikingos son peones. Buena, vikingos. Vienen por Bolivia. Claro. Se traen el barco al hombro así, po. Claro. No es una buena. Hoy tengo otro gatito. ¡Ándale! ¡Chuta! Perdón, perdón. Ahora no es su bar. No, no es mi bar. En el bar del otro. Bueno, esto también queda mañana, así que quizás también pasamos por ahí. ¡Chuta! Ya va a ser una... No, si va a ser un recorrido. Mira, dale otro de esos. Vamos a hacer un tour. Bueno, este es un evento que se llama El Rock No Ha Muerto. Y bueno, esto queda en el Resto Bar, que queda por cerca del 25 de... El 24 de Santa Rosa, ¿no? Que es... Pasadito al medio... Sí, queda súper... Al lado de... Pasadito de la botella grande que hay ahí, cabrón. Al lado. Metro Santa Rosa, se baja, camina hacia el norte, media cuadra, y están ahí. Sí, es re bueno, yo he ido y es súper bueno. Bueno, esto va a ser una tarde... ¿Ya? Esto va a empezar a las 6 de la tarde, o sea, va a empezar tempranito. Mira, estamos tomando artesito. Mira... Va a tocar La Oveja Gritona, ándale, ándale. Tálamo y Enroquecido Oficial. Así que dos luquitas. Baratito, de lo que alcanza para chilita. Claro. No es malo. Así que mañana. No hay motivo para no salir. Ay. Panoramas hay. Sí. Ya. Entonces estamos con todos los anuncios habidos. Recordando a nuestros colaboradores Bar 38. Ah, perfecto. Para que vayan, chicos, ahí. El mejor bar de la zona sur de Santiago. Concha y Toro 685. Y saludos para el Memo. Nada más. Si quieren comprar artículos electrónicos. Si usted necesita pilas recargables. Si necesita un cable USB, necesita micrófono. Si quiere ser una radio. Si quiere ser una radio, si necesita pila para el control remoto. Si necesita una pila para el mouse. Si se le descargó el teléfono. Para el dildo, somos open mind acá. Para lo que necesite. Lo que se le plazca. Es un nombre de perro, ¿no? Ya, pasamos a la siguiente sección. No te creas, ¿no? Entonces, Electrónica K2. Electrónica K2. Ahí está, recién. Julio Barnechea, 0660. Muy bien, ¿por qué? Atendido por su propio dueño, José Luis Cisterna. O la interna. La interna. Oye, vamos con los pedidos ahora. Sí, pues. Tenemos pedidos de acá, de nosotros. De nosotros, no, estamos empezando el año. Pedidos personales. Así que son pedidos personales. Bueno, yo quiero partir. Oye, Sí, obvio, compañero. Ya. Quiero partir con mi pedido personal. Ándale. Y quiero partir este año con rock metal nacional chileno, chilensis. Ya, bueno, son dos bandas. Uno se llama Masa Critica. Ya, es una banda que nació en el 2014. Oye, Masa Critica, yo me tocó hacer el sonido en la Necrocantina alguna vez. Súper bueno. Bueno, en el 2017 lanzan su primer EP, ya que es homónimo, que es el tema que vamos a escuchar, que se llama Oscura. Importante que Masa Critica va este año lanza su nuevo disco, su nuevo álbum. Ay, qué bueno. Así que están cordialmente invitados a que los chicos lo puedan. Oye, sí, la invitación está hecha, hay que fijar ahí una fecha para los chicos. Y la otra banda nacional, que me encanta mucho, se llama Immunity Machine. Se llama Abducido es el tema, y este tema... Los cabros están en Spotify, sí. Para que los busquen en Spotify. Este es de su primer álbum, que es del 2015. No recuerdo bien cómo se llama el álbum, pero también son unos chicos, pero excelente. Así que vamos con Masa Critica Oscura y Immunity Machine Abducido con todo el rock y metal nacional. Nos quieren quitar nuestros privilegios. Oh, sí. Así que pongámosle. Démosle, güey. Bien, estamos de vuelta acá entre amigos, rock y nostalgia. Bueno, aquí estaba compartiendo con ustedes, los queridos auditores, estas dos bandas, Masa Crítica con Oscura e Immunity Machine con Abducidos. Muy bien, buenas bandas. Buenas, buenas bandas. Ahora, compadre, viene una banda nacional de esos años, compadre. Así que viene ahora para todos ustedes Criminal con Hijos de la Misteria. Oye, sí, ya. ¿Y qué más? Oye, pero vamos a ir con... Ah, tiene no, tiene nomás, compadre, yo te enseño a la vuelta. Póngale nomás. Vamos entonces. Se llama la vuelta. We'll be right back. veces hoy, donde han hecho el rock and roll. Barrios donde esquivé de adolescente, de andar de afanta y sin amor. Me regalaron la buena suerte y la verdad. Me regalaron de fierro amigos y también una mujer. Me he clavado en el mismo ese. Pobre el oeste y su futuro es lo que quiero. Y así lo dice la guitarra. Tú pensé la pista, manda de puta. Con premura, de camino de cintura a la plaza del baño. Como el más fuerte fue, yo de lo bestia soy, donde amaneció el rock and roll. Barrios donde esquivé, de adolescente, de andar de afanta y sin amor. Yeah. Me regalaron la buena suerte y la verdad. De fierro amigos y también, también una mujer. Enclavado en el mismo este. Hombre el oeste y su futuro es lo que quito mi corazón. Dejo mi corazón con el oeste y su futuro es lo que quiero. Ay, ay, ay, ay. Por el oeste y su futuro estoy sintiéndolo. Ya, chicos, estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Criminal. Criminal. Hijos de la miseria. Hijos de la miseria del disco Dead Soul. Tremendo pedazo de disco, compadre. Sí, buen disco. Buen tema, compadre. No, y uno, a mi juicio, no sé, pero uno de los mejores discos de Criminal. Es un recuerdo de los... Sí, bueno. En el colegio. Uno de los buenos discos que ha sacado el metal nacional. Yo, a mi juicio... Estuve en esa gira curado. Junto. Lo único que recordé es que estaba curado. Hay que ser honesto. Estaba curado. Un bola 8, compadre, con el bola 8. Éramos del colegio, o sea. Yo lo vi una hueá, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. De que estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora viene un tema bueno, bueno. Ya, pues lo que siguió de Criminal fue. ¿Cómo estuve de Alma Fuerte, compadre, con Donde Está Mi Corazón, de, extraído del disco en vivo en Obras Sanitarias del año 2008. Grande Ricardo Llore, muy buena banda argentina. Ahora, compadre, le toca el turno a mi estimado Sebastián. Yo, mi tema para... Fue en realidad como para continuar con una banda chilena y continuar con como había... visto lo de los Doors antes, ¿ya? Continuar como con la bola. Con la bola. Con el rolla. Sí, así vamos con un temita de los Jaivas. Ya, pues. La Conquistada, sí. compañero. Vamos incendiando nomás, compadre. Y vamos a ir pegadito con un pedido de nuestro querido jefe. Roa. Pero que... no se te olvide que es el jefe. Ah, el jefe. Hola, jefe, ¿cómo estás? El del jefe. En las condiciones que están. No, o sea, pues, ¿por qué va a venir? Pues está todo curado, güey. No, sí. ¿Cuál es la idea? Se espantó la mosca. Se espantó la mosca. Viene Punta y Codo para acá. ¿Se tomó una energética? No, pero estos temas los pidió Sobrio. Ah, los pidió. En esos tiempos. Aerosmith. ¿Lo ponemos? Love in an Elevator. Me encanta. Me encanta, es la él. Vamos con los temas. La Aerosmith. El viento conquistó.

in the air. Loving in a la vida, living it up when I'm going down. One, two, three, four. Ya. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era Los Jaivas, Los Jaivas. Exactamente, y después venía un tema pedido de nuestro jefe que no llegó, viene... lamentablemente. Espera, no pedido, mandado. Mandado. Lo mandó a poner el claro. Obligado, estamos obligados. Un tema de Aero Zeppelin con Doc en el elevator. No, así que está buena la cerveza. Sí, todo el rato. Ahí lo pueden escuchar en Spotify. En Spotify. Claro. Así que bueno, ahí era el mandado del jefe. No, esto fue mandado, si no te corta. No, sí, no, sí. No, y después tú te vas. No, tú te vas. Y después se tapó con diario. Sí, no, oye, si nos cortan nos tiene que pagar todo el año. Así no, que... sí, no. No, y... Finiquito. O sea, el finiquito no es menor. No. Saludos, amigo Roa. Imposiciones. No, Te sale caro. No, y sé que están pagadas en imposiciones. Sí. Ojo. ¿No ha pagado donde estamos transmitiendo? No, está más endeudado que... Que puede salir caro. Así que quédese callito, hermano. Saludos, amigo Roa. Saludos, un abrazo. Vaya a dormir. Vaya a ser tuto. Vaya a ser tuto con las moscas. Compadre, con cariño, Roa. Un abrazote, compadre. Oye, ya estamos a punto de... ¿De terminar? Oh, se... Y se divertirán, tan, tan, tan. ¡Ay, mamá! ¡Pichichi! Es lindo. ¿Cómo se cargó usted? ¿Así? ¿Así? Oye, recordamos que estamos... Recordar a nuestras redes sociales, chiquillos. Fanpage, Rock y Nostalgia. ¿Tenemos Instagram? Sí, también en Instagram. Es que yo no ocupo ese bueno, no cacho, no. Sí, sí, hay Instagram. Sí. Rock Nostalgia. Rock y Nostalgia. Arroba Rock Nostalgia. Instagram. Bueno, Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia, el grupo y el fanpage. Ahí está la información de las tocatas también. WhatsApp del programa, más 569-3281-2897. ¿Se puede repetir, por favor? 3281-2897. Al aire, tú. Llame ya. Mande su audio y pida su temita también. Bueno. Recordar a las bandas también que envíen su material, que agenden entrevistas. El programa está para difundir también. La próxima semana tenemos a Holy War. Quiero mandar un saludo también a Eric Fernando, que es un músico puentealquino que nos mandó material de su banda Proyecto también, que también lo tendremos prontito. Ah, buena. Este mes. Muchachos. Ya pues. Entonces. Un saludo. Un saludo a todos los que me conocen. Soy Eduardo. No, salud. Gracias por estar nuevamente esta noche de rock. Oye, agradecer a nuestro compadre Eduardo que nos va a aguantar todo el año aquí nuevamente. No, ¡chin! ¡Chin! Claro. Así que no, bien, si me parece. Oye, sí, a mandar un saludo a toda la gente que nos escucha semana a semana, que nos aguanta. Sí, obvio. Que está pendiente de todo lo que es en redes sociales, los eventos, todo. Y esperar que nos encontremos la próxima semana, vos, compadre. Así es, compadre. Y con banda. Con banda. Está bien con banda, compadre. Y no es menor. Bueno, no es menor porque ahora sí viene carne molida, compadre. ¿Eh? NASA. No, compadre, viene pesado. Voy a tomar la lido. Espérate nomás, vaya a quedar loco. ¡Oh, compadre! Estoy viendo la carne molida, si ya lo tenía el cotal. Ya, pues, nos estamos despidiendo entonces. Como dice aquí, es show. Nos vamos a ir con los temitas. Tenemos que ir a la PSU. Sí, tenemos que ir a la PSU. De ver, la historia sobre todo. Estaba medio pasado para la PSU, pero... No. Nada. La APP, ¿cómo es? La Ministra de Educación. La PSU. La PSU. Claro, si ustedes no entienden que se van los impuestos, es pagarle a gente como ella. Como ella. Que estamos claros que no es la realidad de la excelencia y de lo mejor que puede dar el país. ¿Qué debería ser el concepto de la democracia? Que nos dirijan las personas más aptas por una cuestión de que son las mejores, pero se supone. Nos estamos dando cuenta que eso hace rato que ya no es así. ¿No puede ser que entremos a una universidad, weón, con un... ¿cómo se llama? Con una prueba, weón, o sea, ya... No, y no puede ser que ella, que es la presidenta del Consejo del Crucho, en realidad haya ido a una reunión de 15. O sea, lleva casi 3 años en la weá. De una reunión, de 15 reuniones fue a una, pero necesita ir a criticar a los estudiantes y ahí está presente. O sea, hazte cargo en general, o estáis presentes en todo, porque claro, para esa weá te pagamos. Si la pega, sí, bueno, no está la pega. O así, no, claro. Así, no, así de simple. No puede ser que no hagáis la pega y después llegué a reclamar. Cuando te conviene, claro. Pero bueno. Cierto, puede ser que viajas más temprano. Claro, bueno, claro, claro, claro, claro. Comprar flores. Claro. Y si usted se levanta temprano, claro, y le sobra tiempo, pasa al confín y deje una felicitación. Felicitación. No, una carita feliz. Seguimos con las declaraciones, weón. Sí. Nada que decir. Es que la contingencia. No se puede esperar nada de nada. Si viene marzo, compadre, que si viene marzo. Espérense marzo, hijito. Espérense marzo. Espérate, ese sube el lunes. Ese sube el lunes cuando empiezan las clases. ¡Súper lunes! ¡Súper lunes! ¡Súper lunes! ¡Súper lunes! ¡Súper protesta! ¡Súper lunes! ¡Se viene grande! ¡Va a quedar la súper cara! Te lo doy firmado, no van a ver ni semáforo ese sube el lunes, compadre. Se lo aseguro. Ya, muchachos. Estamos llegando al final del programa. Nos vamos a ir con un temita ya más trayero, más. ¡Eso era! Tremenda banda chintera, compadre. También. Y Artillery, compadre, de su primer disco, Fear of Tomorrow. Tremendo discazo. De 1985, cuando yo tenía solamente un añito. Ay, ya escuchaba Artillery. Qué puente. Nos vamos a despedir con el tema Into the Universe. Así que muchas gracias a nuestros auditores. Saludos a todos. Agradecimiento a la gente que nos escucha, a las bandas, a todos que nos manden el material. Nos despedimos y esto ha sido Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nos encontramos la próxima semana, compadre. Hoy día pudimos hablar. Estamos contentos. Saludos al jefe. La lengua calambrada. Está durmiendo el jefe. No lo molesten, por favor. We'll be right back.